Desde la ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un lugar donde proyectas tus sueños, formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. Adquieres conocimientos, porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Mi nombre es Germán González y estamos emitiendo esta producción desde la Corporación Universitaria Adventista, en donde me desempeño como capellán. Tengo conmigo en el programa de esta semana al doctor Abraham Acosta Bustillo, quien es el rector de la institución. Un placer, Pastor González, compartir este espacio con usted, de veras. Muchas gracias, doctor. Estudiaremos juntos el tema titulado La Iglesia Militante y hoy vamos a hablar acerca de la primera iglesia, la Iglesia de Éfeso. Pero antes, quiero invitarlos a elevar una oración. Con mucho gusto, vamos a orar. Querido Padre, ahora cuando abrimos tu palabra, rogamos que nos ilumines con tu espíritu para entender las grandes verdades que tú has dejado para nosotros en ella. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Abrir la Biblia en el libro de Apocalipsis es para algunos un gran reto. Algunos tienen miedo de los misterios que puedan aparecer allí o les parece que las expresiones que allí muestra la palabra de Dios o los símbolos son inescrutables. Sin embargo, mis apreciados, esta semana tendremos la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis y de centrarnos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, el mensaje a las siete iglesias. Pero antes de hablar de las siete iglesias, quisiéramos dialogar un poco acerca de cómo llegó el mensaje del Apocalipsis hasta nosotros. ¿Cuál fue ese proceso de la revelación de Dios y que permitió que el libro llegara hasta nuestras manos hoy en día? ¡Qué Dios tan maravilloso que siempre se revela! Siempre viene el encuentro del hombre con un mensaje. De paso, pastor, no hay por qué temer el estudio de Apocalipsis, porque Apocalipsis significa revelación. El velo se descorre. Descorrer el velo, mostrar algo especial. Y para contestar su pregunta, sería muy bueno que miráramos el primer versículo del capítulo 1 de Apocalipsis. Dice allí, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos lo que debe suceder pronto, y lo declaró enviando su ángel a su siervo Juan. Él testifica de todo lo que vio, a saber, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Uh-huh. Aquí aparece entonces una cadena de revelación. Dios revela el mensaje contenido en Apocalipsis a su Hijo Jesucristo. Jesús al ángel, el ángel a Juan. Juan recibe la revelación, la escribe y la manda a las iglesias. No solamente a las iglesias que existían en ese momento, sino el mensaje llega también hasta la iglesia en nuestros propios días. Es decir, que Juan, habiendo recibido ese mensaje tan especial, no solo el de las siete iglesias, en la isla de Patmos, en el mar Egeo, estaba bajo la persecución de Domiciano, porque fue alrededor del año 100 que se escribió, ahora recibe el mensaje del ángel, pero Dios mismo se lo envía. Y aparece la primera iglesia con el símbolo de Jesucristo, porque todas las iglesias, Jesús se presenta primero antes de darle el mensaje. ¿Cómo aparece Jesús allí hablándole a la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es la manera en que él introduce ese primer mensaje? De paso, el corazón del libro de Apocalipsis es Jesucristo. Así es. La revelación de Jesucristo, dice desde el principio. Uh-huh. Jesús es también el centro de toda la Biblia. Él dijo, erráis, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Así es. Así que estudiar el libro de Apocalipsis centrándonos solamente en los símbolos y olvidar que Jesucristo es el corazón, es el personaje que debe enamorarnos mientras estudiamos el libro, es una falacia, es algo para lamentar. Pero pastor, contestando su pregunta, en el versículo 1 del capítulo 2, miren cómo se describe ese Jesús. El que tiene las siete estrellas en su diestra y anda entre los siete candelabros de oro, dice, y luego viene el mensaje. Eso es muy significativo. Porque si leemos el versículo 20 del capítulo 1, allí podemos encontrar una explicación de qué significan las estrellas y qué significa el candelabro o los candelabros. Dice en la segunda parte del versículo 20, las siete estrellas son los ángeles y las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. Así que independiente de lo que Jesús ve en la iglesia, en esa iglesia de Éfeso, se presenta aquí él moviéndose entre los candelabros, que significa moviéndose entre la iglesia, y las estrellas que tienen su diestra representan a los ángeles. Habla de alguna manera el interés que Jesús tiene por su iglesia, la íntima relación que hay entre el cielo y la tierra y la protección que Dios ha prometido para su iglesia a través de la presencia y la asistencia de los ángeles. Eso significa que cuando Jesús está entre los siete candeleros, está muy cerca de la iglesia. Y por lo tanto dice que la conoce. Y de hecho en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. Me llama mucho la atención, doctor y apreciados amigos que nos acompañan a través de este programa, que Jesús conoce las obras y en el versículo 2 y 3 menciona todo lo que ha hecho. Dice, te has esforzado, no puedes soportar a los malos, has sufrido, has perseverado. Jesús conoce que aquella iglesia está luchando y está perseverando. Sin embargo, el versículo 4 muestra algo diferente. ¿Cómo puede alguien trabajar por amor a Cristo, pero a la vez no amarlo? ¿Cómo podemos comprender esto? Conectado con el versículo 3. Has perseverado y soportado pruebas por mi nombre y no has desfallecido. Una iglesia que trabaja por el nombre de Jesús. Y sin embargo, en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ha perdido la esencia, ha perdido el amor por Jesús. Qué tristeza, ¿no? Ojalá que no nos suceda a nosotros esa tragedia, ¿no? Podemos establecer una analogía cuando los jóvenes se enamoran, amor a primera vista, y luego se casan, ¿verdad? Y llegan a tener ese vínculo tan especial en el santo estado del matrimonio. Inimaginable que después de haber establecido ese compromiso y esa relación, ¿verdad? Aunque eso abunda hoy en el mundo, ¿verdad? Tengamos un dejo de infidelidad y nos vamos tras otros amores. Espiritualmente, la Biblia llama esto adulterio espiritual, fornicación, porque el Señor es un Dios celoso y no quiere que nuestro primer amor, que es Él, sea cambiado por otros amores. Pero también habla de la pasión, del compromiso que tenemos cuando conocemos a Jesús. Esa alegría que llena nuestros corazones, esa decisión de seguirle por siempre, ese fervor para trabajar por su causa. Dios permita que nunca se resfríe, que nunca desaparezca de nosotros ese primer amor cuando comprendimos lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y lo que Él significa para cada uno de nosotros. Mis apreciados, hay tanto que hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Sin embargo, para terminar esta sección queremos resaltar que Jesús da esperanza. Él dice, recuerda de dónde has caído. Y le dice, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de tu lugar. Es decir, que Jesús anhela que su iglesia esté firme para no quitar el candelabro de tu lugar, ni tampoco tu propio candelabro, para no quitarte del lugar especial que Dios tiene para ti preparado. Y en el versículo 7, pastor, mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que en el versículo 1, Jesús moviéndose entre las iglesias, los ángeles acompañándole, un mensaje de esperanza. Y después de decirle todo lo que tiene que decir, en el último versículo, que es el 7 de esta sección, dice que Dios tiene una recompensa para el que venza. Le dará a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Ese árbol de la vida también está preparado para cada uno de nosotros. Y por eso en esta hora los invito a que le demos al Señor una oración pidiéndole que nos ayude a perseverar y amarlo de todo nuestro corazón. Oremos juntos. Padre Celestial, tu palabra se ha abierto en esta mañana con un mensaje claro. Ayúdanos a recuperar el amor, un amor poderoso que nos ayude a ser valientes en medio de la prueba. En el nombre de Jesucristo, amén. Ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un lugar donde proyectas tus sueños, formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. adquieres conocimientos, porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Nuevamente bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Estamos nuevamente aquí en la Corporación Universitaria Adventista. Mi nombre es Germán González y soy capellán adjunto y me encuentro con el rector de la institución, el doctor Abraham Acosta Bustillo. Un placer poder compartir nuevamente con usted, Pastor González, este espacio. Y este es el segundo tema, puesto que ya hablamos de la iglesia de Éfeso, dentro del gran marco de la iglesia militante que nos ocupa esta semana. Vamos a estudiar la segunda y tercera iglesia, pero antes los invito a tener una palabra de oración. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, tú que nos has entregado esta revelación en el libro de Apocalipsis, tú que nos has entregado tu bendita palabra, rogamos que ahora que la abrimos, nos des la iluminación de tu espíritu para entenderla. Lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El tema de hoy se titula Esmirna y Pérgamo. Jesús se presenta a la iglesia de Esmirna como el primero y el postrero, según Apocalipsis 2:8, el que estuvo muerto y vivió. Esa muerte de Jesús, que luego se convirtió en una victoria con su resurrección al tercer día, da esperanza a la iglesia de Esmirna. Jesús se levantó de la tumba. Jesús estuvo muerto, pero vivió ahora. Y empieza un mensaje lleno de esperanza y de bendición. Pero Jesús no solamente se queda presentándose a la iglesia, dice que la conoce. ¿Cuán bien conoce Jesús a la iglesia de Esmirna? Oh, Él conoce a la iglesia de Esmirna y conoce también a las otras iglesias y conoce a la iglesia de nuestros días. Pero pastor, mire cómo dice lo que conoce de Esmirna. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de lo que vas a padecer. El diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así que el cristianismo es la religión de la tumba vacía. Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vive. ¿Qué mensaje de esperanza para una iglesia agobiada por la tribulación, por las pruebas de la persecución? Y tiene pruebas internas y externas, parece. Por supuesto, ve que allí en ese versículo dice que tienen algunos que se identifican como la sinagoga de Satanás. Imagínese usted, la sinagoga, un lugar destinado al culto y la adoración, y ahora identificado por Jesús como que ha llegado a ser algo así como la sinagoga de Satanás. Era una situación muy compleja y además de eso va a padecer, pero Jesús le dice, no temas lo que vas a padecer. Luego menciona que va a tener tribulación por 10 días. Del 303 al 313 es lo que los comentaristas han encontrado, que fue el periodo fuerte de persecución para esta iglesia. Y por eso menciona 10 días proféticos, ¿no? Que equivale a 10 años. Pero luego cuando le dice, sé fiel hasta la muerte y le dará la corona de la vida, finalmente le dice que hay esperanza. Si la iglesia logra tomarse de la mano de Cristo, superar estos problemas, ¿y cuál es la promesa que le da Jesús a la iglesia de Esmirna? Eso está en el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la segunda muerte. Pero también hay una promesa al final del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Qué hermoso panorama, saber que Jesús está a cargo de su iglesia. Saber que no tenemos que temer porque Él vivió y nos da esperanza porque ni siquiera la muerte puede detener a un hijo de Dios. Porque espera la primera resurrección, cuando Jesús lo levante de la tumba y no debe tener temor de la segunda muerte. Sin embargo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que es la tercera iglesia, parece que cambiara radicalmente. Jesús se presentó con mucha esperanza para la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. ¿Cómo es la manera de presentarse Jesús hacia Pérgamo? Se presenta en el versículo 12 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos. Podemos mirar aquí una tensión, ¿no? Podemos mirar esos dos aspectos del carácter de Dios, su justicia y su misericordia, su justicia y su gracia. En la iglesia de Esmirna, el que estuvo muerto y vivo, así es, para apoyar, para dirigir, para sostener a la iglesia. Pero en Pérgamo se presenta como la espada, teniendo la espada aguda de dos filos. Es algo muy fuerte, muy poderoso. Que esto se conecta con la problemática que había en Pérgamo. Porque dice el versículo 13, conozco que habitas donde está la silla de Satanás. Y el versículo 14, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes algunos que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a Balac a incitar a los israelitas a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y el versículo 15, otro aspecto de la problemática, también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Y por cuanto tú has tolerado todas estas cosas, yo te entrego el mensaje, versículo 16, arrepiéntete, si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Esa espada de dos filos Jesús la iba a utilizar en caso de que la iglesia no quisiera organizarse y separar esas doctrinas falsas. Pero me llama la atención que Jesús empieza hablando de las cosas positivas, porque cuando le dice yo conozco tus obras, habita donde está el trono de Satanás, habita en un lugar muy difícil. Parece que Pérgamo, y de hecho Pérgamo era una ciudad muy complicada y por eso la palabra de Dios menciona eso. Con todo permanece fiel a mi nombre. Así es. No has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. De alguna manera, pastor, y esto se conecta con el tema global de las reflexiones durante estos tres meses que hemos estado estudiando con una temática que de alguna manera representa el conflicto cósmico entre el bien y el mal ahora en el contexto de la vida de la iglesia. Así es. Dios que ha levantado su iglesia para cumplir una tarea, una misión, para entregar un mensaje al mundo. El diablo estorbando la misión de la iglesia desde adentro y desde afuera, pero Jesús asegurando su protección, asegurando su intervención, asegurando a través de las promesas maravillosas que Él da en el contexto de las dos iglesias, asegurando que el que venza no recibirá daño de la segunda muerte y que aquel que venza le dará una piedrecita blanca y en ella escrito un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe. Qué mensaje tan hermoso, y saber que Jesús mira primero el esfuerzo de su iglesia, luego la reprende. Para Jesús, doctor, es muy importante la doctrina, es decir, ceñirnos a la palabra de Dios, luego le hace un llamado de arrepentimiento y finalmente le da un mensaje de esperanza. ¿Qué significa en ese mensaje de esperanza para el que venza el nombre nuevo? Me llama mucho la atención que dice, le dará el maná escondido, ¿no? Pero también le da una piedrecita con un nombre nuevo. ¿Qué significa eso en el contexto bíblico? Personalmente pienso, pastor, que ese nombre nuevo representa la transformación que es capaz de hacer Cristo Jesús en nuestras vidas cuando le permitimos que Él haga ese trabajo de restauración, de generación, que finalmente se traducirá en vida eterna con Él por los siglos sin fin de la eternidad. Los nombres para los hebreos tenían un significado muy especial y hablaban en alto grado del carácter de las personas que tenían este nombre. Así que a mí se me ocurre que ese nombre nuevo que recibiremos representa justamente el carácter que hemos podido construir a la manera de Jesús, a la manera del carácter de Jesús, por su ayuda y por su poder en nuestra vida a través de su Espíritu. Amén. ¿Quisieras recibir esa piedrecita blanca que Dios tiene preparada para ti? Te invito a que en esta hora se lo pidamos juntos a través de la oración y le digamos, Señor, quiero que vengas a mi vida. Oremos juntos. Padre Celestial, a pesar de que haya pruebas y dificultades y aún equivocaciones en nuestras vidas, te interesas tanto por nosotros y nos das un mensaje de esperanza a través de estas dos iglesias. Ayúdanos a servirte de todo corazón y al final ser vencedores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. un lugar donde proyectas tus sueños, formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. Adquieres conocimientos, porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Nuevamente estoy con el Dr. Abraham Acosta Bustillo, rector de la Corporación Universitaria Adventista en Medellín, Colombia. Mi nombre es Germán González y soy el capellán adjunto de esta institución. Hemos estudiado hasta ahora las tres primeras iglesias, Éfeso, Esmirna y Pérgamo, dentro del marco general que se titula La Iglesia Militante, el mensaje a las siete iglesias. Hoy estudiaremos las siguientes iglesias, la cuarta y la quinta iglesia. Pero antes, queremos elevar una palabra de oración para pedir la presencia de Dios para nosotros. Tenga la bondad y haz esta oración, doctor. Con mucho gusto, Pastor González. Oremos. Querido Padre, es un deleite abrir nuevamente tu palabra para aprender de ella. Por favor, danos tu Santo Espíritu, para que la iluminación que venga de Él nos permita entender las verdades que tú tienes para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ya hemos mencionado que la presentación de Jesús a cada iglesia es vital en la comprensión de ella. ¿Cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Cómo se presenta Jesús a la iglesia de Tiatira? Pastor, versículo 18 del capítulo 2, mensaje a Tiatira. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Habla aquí de Jesús, un personaje que seguramente tiene fascinado a Juan. Porque cuando comienza la revelación que el ángel le da, que a su vez le da Jesucristo, que le da al Padre, el Padre, miren ustedes cómo en el capítulo 1, el versículo 12 en adelante, se presenta también ese mismo personaje con descripciones muy parecidas a las que aparecen aquí en el versículo 18. Me volví para ver quién hablaba conmigo, y vuelto vi siete candelabros de oro, y entre los siete candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, tenía en el pecho ceñido con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Es el mismo personaje. El mismo personaje es Jesús moviéndose entre sus iglesias. Y permítame, Pastor, ponerme en los zapatos de Juan. Seguramente que allí en Patmos, más de una vez llegó a su memoria la experiencia vivida al pie del Calvario, al lado de la madre de Jesús, María. Jesús levantado en el Gólgota, crucificado, desnudo o semidesnudo, ¿verdad? Impotente, incapaz, renunciando a su poder y entregándose a la muerte por todos nosotros. Pero luego pasa el tiempo, Jesús resucita, Jesús vive, sube al cielo, el cristianismo otra vez, la religión de la tumba vacía. Y ahora Juan tiene el privilegio de ver no a ese Jesús indefenso, sino al Jesús glorificado, con fuerza, con poder, con gloria, sus ojos como llama de fuego. ¡Qué tremenda fortaleza! ¡Qué gran esperanza debió significar esto para el apóstol! Debió ser un impacto muy grande, extraordinario. La presentación de Jesús, que ya hacía muchos siglos había recibido también el profeta Daniel, sí, porque sí. En Daniel 16, Jesús se presenta con los pies como de color de bronce bruñido y sus ojos como antorchas de fuego. Es decir, Jesús se había presentado al profeta Daniel. En ese momento Daniel quedó tan impactado que cayó y quedó como desmayado, y el ángel Gabriel tuvo que ayudarlo. Pero ahora, nuevamente en Apocalipsis, Jesús aparece. Cuando una visión de Cristo se repite en tres ocasiones en la palabra, tiene un significado muy grande. Adoramos a un Jesús vivo, a un Jesús poderoso, a un Jesús que está al frente de su iglesia, a un Jesús que puede trastornar nuestras vidas para bien, transformar nuestras vidas para bendición, y está al control. Jesús es el Señor, es el Rey, No se puede discutir eso. Y de hecho, en el mensaje a la siguiente iglesia, a la iglesia de Sardis, Jesús se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Ya habíamos mencionado que las siete estrellas eran los siete ángeles, ¿no? El mismo Apocalipsis capítulo 1 lo dice. Pero aquí dice que los siete espíritus de Dios. El número siete significa perfección, plenitud, en el lenguaje de Apocalipsis, en el lenguaje bíblico. Y por lo tanto, el número 7 con la palabra Espíritu de Dios está mostrando la estrecha conexión de Jesús con el Espíritu Santo. Jesús ascendió al cielo, envió al Consolador, al Espíritu Santo, y por lo tanto, Él atiende a su iglesia en esta tierra a través de su Espíritu Santo. ¡Qué hermosa figura! Y nuevamente, Pastor, el personaje central del Apocalipsis, es más, el personaje central de toda la Biblia es Jesús. Es Cristo. Estudiar el Apocalipsis sin captar la belleza de Jesús es una pérdida de tiempo. El estudio de Apocalipsis no está en el significado de los símbolos solamente. Está en descubrir a ese Jesús que aunque murió, vive y permanece para siempre. Y ahora vamos al conozco, porque es que ese Jesús conoce a su iglesia. Fíjense usted hablando de Tiatira, como el versículo 19 dice, conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas, mayores que las primeras. Jesús conoce las fortalezas de la iglesia, así también como conoce sus debilidades. ¿Y cuáles son los problemas que él ve en la iglesia de Tiatira y también en la iglesia de Sardis? Aparece en el versículo 20, irrumpe de pronto el símbolo de una mujer que fue malvada, Jezabel. Dice, tengo contra ti que toleras a Jezabel. No era una Jezabel literal que hubiera en la iglesia. Quizá había una profetisa falsa, pero Jezabel es el símbolo de la mujer más mala que hay en el Antiguo Testamento, la esposa de Acab, que hizo que el pueblo de Israel se desviara tras los Baales, que se adelantara, en su caída al pueblo de Dios. Se fue tras Baal, se fue tras Astarte, estuvo en un camino de perdición terrible, y parece que la iglesia de Tiatira la está tolerando. Y luego introduce unas palabras fuertes espiritualmente hablando, fornicación, adulterio, idolatría, cosas que a Dios le duelen mucho porque Dios es un Dios celoso. Dios no tolera que nosotros tengamos un pie en el camino del mal y un pie queriendo estar en el camino de bien. Y ahora Jezabel es el símbolo y Jesús le dice, no Señor, tú no puedes estar con ella porque si eso ocurre, les daré a cada uno según vuestras obras. Sin embargo, en el mensaje a Tiatira y también en el mensaje a Sardis, Dios le da una esperanza a la iglesia. Vamos a mencionar brevemente lo que pasa en el mensaje a Sardis. Dice, yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es algo muy fuerte, un muerto viviente. Jesús muestra allí que alguien aparentemente está viviendo una vida religiosa, pero su corazón está lejos de él. Casi parecido a lo que ha dejado el primer amor de Éfeso. Ahora, la pregunta es, ¿todas las dos iglesias, tanto Tiatira como Sardis, habían apostatado? ¿Se apartaron totalmente de Dios o había esperanza? ¿Había alguien que conservara la verdad en su seno? Hay una realidad en la iglesia que siempre debiéramos recordar. Jesús lo ilustró con más de una parábola. Por ejemplo, la parábola del trigo y la cizaña. La parábola de las ovejas y los cabritos. Sí. Que representan a grupos de personas dentro de la misma iglesia. Así que allí en la iglesia de Tiatira y en la iglesia de Sardis encontramos personas con esa problemática. El diablo los usa como instrumento para estorbar a la iglesia, pero también aparece un grupo de personas. En el caso de Elías, usted recuerda, él pensaba que era él solito, sí. Y el Señor le dijo que habían ¿cuántas rodillas? 7,000 rodillas, 7,000, que no se habían arrodillado, que no se habían arrodillado delante de Baal. Y encontramos aquí algo similar, porque en el versículo 24 dice, pero a los demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga. Así que en Tiatira había gente que no había conocido, que no se había comprometido con ese grupo de personas que afirmaba conocer los profundos secretos de Satanás. Y encontramos algo similar en Sardis. En el versículo 4 del capítulo 3 dice, con todo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su ropa y andan conmigo vestidas de blanco porque son dignas. Así que hay problemas, hay infidelidad, hay apostasía, hay una realidad espiritual en las diferentes iglesias, particularmente en estas dos, pero esa no es la totalidad de la realidad de la iglesia, porque siempre hay un grupo de trigo, no todo es cizaña, grupos de personas que se la juegan por Dios, que son fieles a Dios pese a cualquier circunstancia. Y el Señor permita que nosotros hagamos parte de ese grupo, de ser las ovejas, de ser trigo y no cizaña, y aquí de estar comprometido con la verdad de Dios y con la voluntad de nuestro Señor. Finalmente, a estas dos iglesias, en el caso de Tiatira, le va a dar la estrella de la mañana, que es el mismo Jesús. Y en el caso de Sardis, al vencedor le va a dar vestiduras blancas y mantendrá su nombre en el libro de la vida del Cordero. Por eso en esta hora los invito a que oremos juntos y le pidamos al Señor su presencia para poder estar en ese grupo de redimidos. Tenga la bondad de hacer la oración final. Con mucho gusto. Oh buen Dios, gracias por la esperanza que emana de tu palabra para tu iglesia, aún en nuestros días. Hay problemas, hay desafíos, hay dificultades. El diablo no se duerme. Dice la palabra de Dios: ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y dentro del contexto de la iglesia dice que engañará, si fuere posible, a los escogidos. Guárdanos de las acechanzas del diablo y ayúdanos a hacerte fieles a ti, a ser ese trigo que tú quieres que seamos. Y cuando Jesús venga, permite que podamos estar con Él por la eternidad. Gracias por Jesús, porque vive, y por su poder que opera en nosotros y que nos ayuda a cumplir la misión que nos ha encomendado. En el nombre de Él, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Desde la ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un lugar donde proyectas tus sueños, formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. Adquieres conocimientos, porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un programa para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Mi nombre es Germán González y soy el capellán adjunto de la Corporación Universitaria Adventista en la ciudad de Medellín, Antioquia. Me encuentro en esta hora con el rector de la institución, el Dr. Abraham Acosta. Bienvenido nuevamente el día de hoy. Gracias, pastor. Qué rápido ha pasado el tiempo. Ya este es el cuarto tema que hemos venido desarrollando a lo largo de esta semana. Así es, el tema general de esta semana ha sido la iglesia militante y hoy estudiaremos la iglesia de Filadelfia. Pero antes vamos a realizar una oración. Con mucho gusto, invito para que inclinemos el rostro y solicitemos el ayuda de Dios en la reflexión que a continuación tendremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, tú has dicho en tu palabra que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a ti con esa idea de que tú la darás. Necesitamos que tu Espíritu nos ilumine en este momento, nos dé sabiduría para entender tu palabra. Rogamos que así sea, porque te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aunque todas las iglesias tenían defectos por estar situadas en un mundo pecador, la iglesia de Filadelfia es una iglesia muy destacada y especial. Es la única iglesia a la cual no se le registra una reprensión. Esa es una característica especial y significativa para nosotros. Y ahora, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia? ¿Cuál es el mensaje del Señor para ese periodo de la iglesia y para nosotros también a través de ella? Sería bueno que nos ubicáramos en el texto. Lo que el pastor acaba de decir, lo que acaba de hacer referencia, nos lleva al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 7 en adelante. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice allí: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y el versículo 8. Conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que, pastor, para contestar su pregunta, la Biblia nos dice que Jesús se presenta a la iglesia de Filadelfia como el verdadero, como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Si bien Jesús le entregó autoridad a la iglesia, y así está descrito, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, diciéndole a la iglesia: todo lo que ligares en la tierra, así también será ligado en el cielo. El señorío de Jesús nunca es concedido a ninguna otra organización o a ningún otro personaje en este mundo. Él sigue siendo la cabeza de la iglesia. Él es el que tiene la llave para abrir. Lo más importante que supiera aquí en este texto, que es acceso a la salvación a través de Jesucristo. Esa puerta nadie la puede cerrar, ni el diablo mismo, porque Jesús la abrió para nosotros y para la humanidad entera. Hay personas que a veces dicen que una persona específica o una institución lo alejó de Dios, le cerró la puerta de la salvación. ¿Pero qué significado tiene para esas personas lo que dice aquí la palabra de Dios? Desmiente esa posición, porque Jesús abrió la puerta de la salvación para esa persona en particular que usted pone como ejemplo, y para la humanidad entera, y esa puerta nadie la puede cerrar porque Él tiene las llaves. Bueno, parece que Dios está diciendo aquí que nada te puede separar de Él, no hay ninguna fuerza humana. Y en la iglesia de Filadelfia se vuelve a mencionar la sinagoga de Satanás. Anteriormente, en diversos lugares se menciona a Satanás en la silla de Satanás, y a Esmirna se había hablado que allí estaban los de la sinagoga de Satanás causando problemas, y parece que la iglesia había tenido alguna dificultad con ellos que estaban en su seno. Pero ahora me llama la atención que Dios toma una decisión de hacer algo con la sinagoga de Satanás. ¿Qué es lo que hace Dios allí con él? Está en el versículo 9. Yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Dos cosas parecen desprenderse como lecciones prácticas de este texto. En primer lugar, que hay siempre esperanza para las personas que se alejan de Dios. El Señor tiene el poder de brindar salvación a esas personas si tan solo aceptan la invitación de amor que Él les hace de seguir. Así que el hecho de que esa sinagoga de Satanás, que se mencionaba como un problema muy serio en la iglesia de Esmirna, ahora el Señor toma a algunos de ellos, les transforma el corazón y se los trae hasta el punto que dice aquí que ellos serán capaces, venga, se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Es decir, que esa es sumisión que es impuesta a los de la sinagoga de Satanás, es por el amor de Dios, no es para destruirlos, ¿no? Perfecto. Y además, aquí está representado lo que será una realidad al final de los tiempos. Toda lengua, todo personaje, toda tribu, toda nación, todo el mundo, todo el universo, hasta el diablo, volverá a reconocer esa maravillosa confesión final. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es extraordinario saber cómo Jesucristo finalmente será el vencedor y podremos participar de su victoria. Y de hecho Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia, voy a leer el versículo 10, por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba. Es decir, que a pesar de que Filadelfia era una iglesia fiel, iba a tener pruebas. La fidelidad no implica que estemos exentos de problemas y de pruebas, pero el Señor nos va a guardar. Y un versículo extraordinario que podemos leer allí dice: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Jesús está preparando una corona para nosotros, pero debemos perseverar en la fe. No es cuestión de estar un día consagrados al Señor y al otro día dejar todo de lado, porque es necesario retener lo que tenemos para poder alcanzar esa corona que Dios está preparando para nosotros. Y esa corona, ¿dónde la podremos portar? Porque la promesa final para la iglesia, significa que vamos a llevar la corona en un lugar muy especial. ¿A dónde nos quiere colocar Dios en ese momento? Pastor, antes de ese lugar, permítame decirle que esa bendición, ese beneficio, esa recompensa, se conecta con el elogio que el Señor le hace a Filadelfia. Dice al final del versículo 8, ¿verdad? Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y finalmente, para los que hayan tenido esta experiencia de fidelidad, dice el versículo 12, al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. Tendremos un nuevo nombre en el cielo, la corona la luciremos en la ciudad, la nueva Jerusalén, en donde el Señor ha preparado una morada para cada uno de nosotros, según la promesa de Juan 14, 1 al 3. ¡Qué bendición tan grande, Dios! ¿Por qué no elevamos una oración en este momento pidiéndole a Dios que nos permita estar allí? Señor, queremos recibir la corona y estar en la ciudad, pero no podemos hacerlo solos. Por favor, envía tu Espíritu Santo prometido para que nos ayude en la lucha, para que podamos ser vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Desde la ciudad más innovadora del mundo, te damos la bienvenida a la Corporación Universitaria Adventista de Colombia. Un lugar donde proyectas tus sueños, formando tu futuro. Conoces amigos para toda la vida. Adquieres conocimientos, porque aquí nunca dejas de aprender. En una total dependencia de Dios que te darán las bases para el éxito. UNAC, formándote para la misión de tu vida. Bienvenidos nuevamente a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestra vida. Mi nombre es Germán González y soy el capellán de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables y de Ingeniería de la Corporación Universitaria Adventista desde Medellín, Antioquia. Es un gozo presentar nuevamente a nuestro invitado que nos ha acompañado toda la semana, el Dr. Abraham Acosta Bustillo, quien es el rector de la institución. Gracias, Pastor González. ¿Cuán rápido ha pasado el tiempo? Estamos llegando justo al día número 5 de esta serie de reflexiones a lo largo de la semana. Y es un placer volver a compartir este espacio con usted. Así es. Esta semana recordemos que hemos estudiado el tema titulado La Iglesia Militante. Y el tema del día de hoy es acerca de la última iglesia y se llama La Iglesia de la Odisea. Pero antes los invito a que le demos una oración a nuestro Dios. Con mucho gusto, Pastor. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, ha sido un placer, un privilegio grande alimentarnos de tu palabra a lo largo de todos estos días. Rogamos que en este momento tu Espíritu vuelva a iluminar nuestras mentes en la comprensión de las grandes verdades y promesas que tienes para nosotros. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Solo cuando conocemos quién es Dios, entonces podemos conocernos a nosotros mismos como iglesia. El capítulo 3, versículo 14 de la Santa Palabra nos dice que Jesús se presenta de la siguiente manera. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Jesús se presenta como el que es, el que era y el que ha de venir. Cuando dice que es el Amén, la palabra significa así sea. Es la palabra final, el que tiene la última palabra. Y cuando dice que es el principio de la creación de Dios, se está refiriendo al origen de todas las cosas, uno con Dios, poderoso en fortaleza. Y con ese poder y ese lugar y ese señorío, ahora viene a la iglesia. Pero surge una pregunta. Habiendo pasado la iglesia por 6 etapas previas, ¿está totalmente purificada? ¿Está lista para encontrarse con su Señor? ¿O hay cosas que todavía Jesús debe solucionar en ella? ¿Qué nos dice la palabra de Dios al respecto? Gracias, Pastor. En realidad, en la primera parte que usted acaba de señalar, se nos presenta una descripción de Dios, porque las expresiones que se utilizan allí solo pueden relacionarse con la Deidad, como usted lo ha señalado. Y luego se nos muestra a una iglesia que piensa ser lo que es, y se nos muestra al testigo fiel que dice a la iglesia lo que verdaderamente es, según él la ve, según él la entiende. Es decir, hay una incoherencia entre lo que la iglesia piensa acerca de sí misma y lo que está sucediendo realmente con ella. Sí, y nosotros encontramos, por ejemplo, en el versículo 15, que el testigo fiel, Jesús, le dice: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Es una expresión demasiado fuerte. ¿Por qué Dios le dice eso a la iglesia? Mire lo que dice el versículo 17. ¿Cómo es que la iglesia piensa de sí misma? Y recuerde que estamos hablando de la iglesia de la Odisea. Escatológicamente puede corresponder y corresponde al último periodo de la iglesia cristiana. Dice allí: yo soy rico, estoy enriquecido, versículo 17, y nada necesito, y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo te reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Así que una iglesia que dice que ve, que es rica, que de nada tiene necesidad, pero son condiciones que se ligan a su tibieza espiritual. Es una iglesia autosuficiente, orgullosa y que tiene un síndrome que podríamos señalar como el síndrome de la negación. Y no es que esté fingiendo, es que a todas piensa que es rica, que no tiene necesidad de nada, cuando el testigo fiel la ve de otra manera. Lo que me llama la atención es que ese testigo fiel, que es Jesús, dice: yo te aconsejo, o sea, le entrega el remedio a la iglesia. Y la iglesia tiene la capacidad de aceptar el consejo de Dios y dejar que ese testigo fiel cambie su condición, o dejar al testigo fiel fuera, ¿no?, y no invitarlo a entrar para cambiar su condición. A pesar de que se ha descrito de una manera tan cruda la situación de la iglesia, ¿significa que Dios no la ha rechazado? Porque hay algunas personas que dicen, al leer este mensaje tan fuerte, que Dios rechazó a su iglesia, pero usted acaba de mencionar lo que la palabra dice, que Él está aconsejando y lo está reprendiendo. ¿Cómo es eso, que Dios todavía ama a su iglesia a pesar de la condición a la cual ha llegado? Es lo que hemos visto al analizar las diferentes iglesias descritas en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis. El Señor ama a su iglesia. Recuerden que se mueve entre los candelabros, y los candelabros es la iglesia, Él moviéndose porque ama a la iglesia en todas sus etapas. Y recuerden que las estrellas que vimos en la primera iglesia representan a los ángeles. Él cuida a su iglesia. Y esto es tan así, pastor, que en el relato aparece un momento cumbre de invitación que está en el versículo 20. Dice allí la palabra de Dios, hablando desde el testigo fiel: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Y final la promesa: al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué amor tan grande de Dios para su iglesia y para nosotros. Ninguno sino Cristo podría salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre y su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de la desgracia para rescatar a la raza caída. ¡Qué amor tan grande y poderoso de Dios para cada uno de nosotros! Mis apreciados, el día de mañana los profesores Ramírez y Cañizales tendrán la lección en su horario habitual, de igual manera el día sábado. Pero queremos culminar este momento, esta reflexión tan especial, este llamado de Dios, de que está a la puerta y llama a través de una oración de consagración. ¿Quieren acompañarnos? Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias por Jesús, la gran provisión para el problema más grande que tiene la humanidad, que es el pecado. Gracias porque en Jesús tenemos la victoria. Y gracias porque sabiendo tú que sin Él no somos nada, Señor, respeta nuestro libre albedrío. Y Jesús, el Jesús todopoderoso, el Jesús descrito en Apocalipsis como con ojos de llamas de fuego, el Jesús glorificado, asume la figura de un viajero que se acerca a nuestra vida para tocar humildemente la puerta de nuestro corazón, invitándonos para aceptarlo a fin de que podamos intimar con Él y tener una verdadera fiesta dentro del contexto de una cena de celebración. Señor, ayúdanos a escuchar la voz de Jesús. Ayúdanos a ver nuestra condición y ayúdanos a aceptar los remedios que Jesús nos ofrece. Lo suplicamos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.